6 minutos de las 11 de la mañana en la radio. Estamos en directo en este viernes 12 de septiembre. Y ya lo decíamos al principio, también tenemos recordado a lo largo y ancho de nuestro programa. Hoy teníamos nueva sección. Hoy vamos a inaugurar un nuevo espacio en la radio que tiene que ver con la red de redes. Con internet, pero también con la forma de utilizarlo y en este caso con el ordenador, con los PCs. Antonio Carrasco es dinamizador en Guadalinfo, en el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Un centro que ahora nos va a contar dónde está ubicado y es el que cada semana va a estar con nosotros en la radio. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Dinamizador tecnológico, ¿esto qué quiere decir, Antonio? Dinamizador es el que mueve las nuevas tecnologías dentro del pueblo. O sea, la Junta de Andalucía ha puesto unos servicios, unos ordenadores, una conexión a internet gratuita y yo me ocupo pues de dinamizar las actividades alrededor de las nuevas tecnologías. Para que nuestros oyentes no nos entienda, que es el que manda en Guadalinfo. Soy el que manda, sí. Antonio, para entrar un poco en faena en nuestro espacio de radio dedicado al ordenador, a internet, ¿qué es lo que nos va a traer aquí a la radio cada semana? Bueno, yo cada semana intentaré traer pues, noticias curiosas de internet, alguna novedad, páginas web, después un poco las actividades que yo realizo en el centro, los cursos, los anuncios, actividades también dentro de Andalucía en otro centro, porque Guadalinfo está en todos los pueblos dentro de Andalucía, y o noticias del portal relacionadas con el Guadalinfo. Ya hace tiempo que está aquí en Rociana, Guadalinfo, ¿no? Aquí en Rociana lleva ya tres años y medio, desde mayo de 2005. ¿Cómo ha ido el funcionamiento de este centro en la localidad? Por cierto, ¿dónde está ubicado para aquellos que no sepan dónde está Guadalinfo? Hombre, yo pienso que ya que todo el mundo sabe dónde está Guadalinfo. Está en la Casa de la Cultura, en la planta baja. Y el funcionamiento, pues de momento, muy bien. La verdad es que el centro Guadalinfo de Rociana es un ejemplo dentro de Andalucía que se tiene en cuenta en Diputación y en la Junta. No por mí, sino por el número de usuarios que están asistiendo a los cursos y que están realizando actividades dentro de él. Y por eso, ese ejemplo a seguir ha hecho quizás, no sé, que ahora estéis un poco de movimiento en el centro, ¿no? Sí, bueno, la reforma están haciendo en toda Andalucía. Ahora mismo hubo un dinero dentro de la Junta, de los fondos FEDER, que sobraba, entre comillas, y la Junta de Andalucía presentó el proyecto de renovación de los centros Guadalinfo, renovación del mobiliario, modernización de los ordenadores, modernización del equipamiento. Este año, aparte de ordenadores y lo típico, también se va a hacer cursos relacionados con la TDT, cursos relacionados con PDA, cursos relacionados con la Wi-Fi, con el acceso 3G, que se llama, que es el acceso a internet a través del móvil. Pues todo eso va a tener un equipamiento dentro del centro que se va a poder dar esos tipos de cursos. Interesante todo esto. Muchos nombres raros que nuestros oyentes también. Yo, a lo largo y ancho de estas horas que vamos a echar de radio en un futuro, de todas las semanas, te voy a preguntar todo, ¿eh? Sí, sí. Todo, no. De pe a pa, como se suele decir. Yo intentaré explicar todas las siglas, esta 3G, Web 2.0, www. Yo cada semana traeré una palabrita y esa palabrita desarrollaremos el programa. Los mayores, porque yo sé, es algo lógico que la población juvenil sí que tiene acceso a internet, que las nuevas tecnologías lógicamente pues la absorben porque es algo que está en el presente y tienen que vivir con ello ya. Pero los mayores aquí en Rociana, ¿qué tal? ¿Cómo acceden a internet y cómo utilizan el ordenador? Bueno, pues a empezar están intentando aprender, ¿no? Les cuesta más trabajo, los jóvenes en principio tú le das cualquier cosa electrónica y en un día lo sabe manejar. Lo relaciona con cualquier otra cosa que sabe. A los mayores le cuesta más trabajo porque si le cuesta trabajo programar la televisión, pues más trabajo le cuesta manejar el ordenador. Pero vamos, poco a poco se están accediendo a internet y la gente que accede a los cursos, mayores y no tan mayores, y gente también muy mayor, después en su casa pues se pone internet, da el paso y se compra el ordenador, sigue accediendo desde el centro y desde ahí pues realiza sus actividades dentro de internet. Vamos a hablar del centro. ¿En qué momento se encuentra en estos instantes? A ver, cuéntame un poco cómo está. Ahora mismo el centro, aparte de cambio en el mobiliario y en el equipamiento, también hay un cambio en la filosofía. A ver, los centros Guadalinfo empezaron en 2002 con 17 centros piloto en toda Andalucía. En 2004 abrieron 300 nuevos centros y en 2005, cuando abrió Rociana, se completó la fase abriendo 637, que es en todas las poblaciones de menos de 10.000 habitantes dentro de Andalucía. A lo largo de estos años ha ido también abriendo centros que se llaman CAPIS, que están relacionados con Guadalinfo, que están abriendo dentro de los barrios marginales de las ciudades, ¿vale? Uh-huh. En Huerva, en Sevilla, dentro de las capitales, pero eso, dentro de los barrios marginales, para dar un poquito acceso a esas personas que no tienen esa posibilidad de acceder a las tecnologías. Y ahora mismo hay un cambio de filosofía en el sentido, bueno, primero se va a incrementar el número de centros hasta todos los municipios de hasta 10.000 habitantes, de hasta 20.000 habitantes. O sea, va a abrir centros Guadalinfo en Almonte, en Bollullo, por poner ejemplo, por aquí cercano, en Isla Cristina, en Barverde. Y ahora un poco la filosofía es un poco un centro menos tecnológico y más humano, más orientado a las personas que vienen al centro. Entonces, los cursos que se van a realizar van a estar orientados dentro de cuatro categorías, pues relaciones profesionales, todo lo que sería la empresa, un poco cómo pone un negocio en Internet, cómo incrementa su relación con los proveedores o con los clientes dentro de Internet, para las personas que buscan trabajo, pues cómo busca trabajo a través de Internet, cómo realiza su currículum. Después, relaciones afectivas, bueno, pues lo que utilizamos nosotros, el 20, el Messenger, lo típico en el blog, ¿no? Cuando tú hables un blog para contar un poco tu vida o cosas que a ti te interesan. Después también dentro del campo del ocio, cómo aprender algo que yo quiera aprender. Yo pongo siempre a mis alumnos y alumnas, le pongo el ejemplo mío. Yo aprendí a tocar la guitarra, a mí me gusta tocar la guitarra, y yo aprendí a través de Internet, ¿vale? Es un poco cómo desarrollar algún tipo de algo que te guste, desarrollarlo a partir de Internet. Si no tienes, a lo mejor en Rociana no hay acceso a eso que a ti te gusta. Claro. Y después también la parte de reconocimiento ajeno, es decir, pues llevar a cabo páginas web o llevar a cabo proyectos tecnológicos que dentro del pueblo pues sean acogidos y reconocidos como buenos proyectos. Aquí en Rociana hay buenas iniciativas. Tú que estás todo el día moviéndote con alumnos y con gente, ¿se desenvuelve bien la gente? ¿Se lanzan a hacer una página web? No sé. Sí, se lanza, pero hay un... No sé, hay dentro de Rociana es que tampoco estamos tan vacíos. Como he dicho ya, Rociana es un ejemplo, está haciendo un ejemplo dentro de Huelva y dentro de Andalucía, que tenemos páginas web como rocianadelcondado.com, que tampoco creo que ahora mismo nadie la conozca, yo creo que la conoce ya todo el mundo, rocianadelcondado.info. Hay varios bloggers aquí en Rociana muy activos que se dedican a escribir cosas interesantes. Callejuelo, un ejemplo, que también tiene nuestro su colaborador. Pues son personas que se echan para adelante y están elaborando páginas web, etcétera, acerca de Rociana o acerca de temas que les interesa. Que no estamos muy atrasados, ¿no? En este aspecto. No, tanto como atrasados, ¿no? Pues bueno, ya aquí estamos hoy un poco presentando lo que será este nuevo espacio en la radio. Desde Guadalinfo, Antonio Carrasco nos va a trasladar el aula a la radio, podríamos decirlo así, cada viernes, aunque claro, con un aspecto distinto y además con connotaciones también diferentes. ¿Algo más que añadir, Antonio? Bueno, yo en principio pues voy a abrir un buzón de preguntas, por si los oyentes quieren realizar algún tipo de sugerencia o pregunta sobre algún tema que quiera que hable. La dirección va a ser guadalinforadio@gmail.com. ¿Vale? Guadalinforadio@gmail.com. Después voy a abrir también un blog y un poco para los enlaces, que siempre por radio es difícil, a lo mejor se confunde una G con una J, falta una S. Pues voy a abrir un blog con las direcciones que vaya contando, con los programas que vayamos haciendo, que va a ser guadalinforadio.blogspot.com. La repito, guadalinforadio.blogspot.com. Y después puedo contar otra dirección importante, aunque yo creo que también la conocerá ya todo el mundo, es guadalinfo.es, es la página principal del proyecto de la Junta. Y guadalinfo.es o guadalinfo.net. Y un poco la Junta, digamos que ahora ya no lleva los hilos de Guadalinfo. Se ha creado un consorcio, que también digo la dirección, consorciofernandodelosrios.es. El consorcio, Pues, el consorcio Fernando de los Ríos es quien ahora dice que antes movía los hilos. Sí, la junta y ahora se ha creado el consorcio, ¿vale? Bueno, ¿y esto el consorcio significa? Prácticamente pues estamos en lo mismo. ¿Pero es como una empresa privada la que se va a encargar ahora o cómo? No, sigue siendo administraciones públicas, pero los fondos están totalmente dedicados y es independiente de la Junta, para quitar un poco la connotación política que pudiera tener el Centro Guadalinfo. El consorcio está formado por las diputaciones y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía, pero con un personal totalmente dedicado a lo que es el proyecto Guadalinfo. El proyecto Guadalinfo y otros dos proyectos, ¿vale? El consorcio Fernando de los Ríos se encarga, aparte de Guadalinfo, también marcado siempre dentro de la modernización de Andalucía. Aparte de Guadalinfo, lleva la parte de Wicanda. Wicanda es una enciclopedia, supongo que todo el mundo ha escuchado la Wikipedia. Pues Wicanda es una enciclopedia, pero que realizan los andaluces y que habla de temas de Andalucía, ¿vale? Y otro tema que va a llevar también el consorcio es el participa en andalucía.net, es la dirección, que es un foro que se ha creado para que dentro de los municipios se hable de temas políticos. Esto solo está en los municipios de más de 5.000 habitantes, o sea, en Rociana está, y pues también se le va a dar un empujoncito para que haya diálogo dentro de foros de internet sobre política. Pues ahí está todo lo que tiene que decir Antonio. La verdad es que yo creo que va a estar interesante cada semana su intervención en la radio. Si te parece, ya te esperamos el viernes que viene, ¿no? Sí, ya el viernes traeré el primer tema. ¿Contenidos? Bueno, recordad que ahora mismo el centro está cerrado, ¿vale? Porque están trayendo el mobiliario nuevo, están montando el equipamiento nuevo. Va a costar más trabajo porque, ya digo, no son solo ordenadores. Son muchas cosas las que tienen que traer y que tienen que montar y configurar. Y yo espero que a principios de octubre estemos, si no a pleno funcionamiento, a mitad de funcionamiento. Hay muchos alumnos que van. ¿Cuándo va a abrir esto, no? Supongo. Sí, sí. No solo que van, sino que voy por la calle y cada vez que voy y vengo, pues todo el mundo me pregunta por la calle. Entonces eso, yo espero que a principios de octubre ya esté un poco, ya digo, por lo menos a medio. Pues ahora Guadalinfo está cerrado porque está de reformas, pero que aquí está en la radio, no hay problema. Guadalinfo virtual. Gracias, Antonio Carrasco. Hasta la semana que viene. Hasta luego. De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arrobas, robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. si me da lo que quiero tener. La razón. Te di, te di, te di, te di.